Bueno, nos vamos ahora para la puerta de una de las dos comisarías que tiene la Policía Metropolitana. Esto es en el límite entre el barrio de Pompeya y el barrio de Parque Patricios. ¿Estás, Antonella? Sí, acá estamos. Antonella Álvarez es integrante de FM La Caterva. ¿Están allí ahora haciendo un corte? Sí, estamos cortando acá en la puerta de la comisaría porque cuando estábamos en verdad esperando pacíficamente que saliera nuestra compañera, ya había llegado el médico legista y el resto de los detenidos. Y cuando avisaron que nos enteramos que iban a traer 7 detenidos más, porque en el borde así el conflicto se está reprimiendo, y cuando nos enteramos que iban a traer 7 detenidos más, decidimos cortar para impedir que pudieran traer, seguir trayendo gente detenida. No está muy clara cuánta gente está detenida allí, ¿no? No, algunos hablan de 30 compañeros, otros hablan de 15, otros dicen 6. No, la verdad es que ese dato no, están bastante, no tienen muchas ganas de dialogar con nosotros. Desplegaron ahí un montón de policía, desplegaron un montón de policía medio al pedo porque estamos acá pacíficamente cortando, pero tranquilos, ellos están bastante más provocativos. La idea es quedarse allí hasta que salgan los detenidos. Hasta que salgan, sí, todos los detenidos. ¿Alguno de ustedes pudo tomar contacto, si no tengo mal entendido, con Belén en el momento en que la detuvieron? ¿Ella pudo, alcanzó a hablar con alguno de ustedes? No sé si con alguno del resto de los cumpas. Por lo que sabemos, desde adentro del patrullero alcanzó a hacer una última llamada desde su teléfono para poder avisar que estaba que siendo detenido. Exactamente, claro. Con alguno de los compañeros del movimiento. Belén es camarógrafa de En Movimiento TV, el canal de televisión comunitario que pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. Cualquier novedad desde allí, nosotros estamos aquí al aire permanentemente. Vale, buenísimo. Cualquier novedad nos comunicamos. Muy bien. Un beso grande. Antonella Álvarez, de FM La Caterva, están allí en la puerta de la comisaría de la Policía Metropolitana, que queda en las calles Pedro Chutro y Zabaleta, ¿sí? En Parque de los Patricios, cuando ya casi empieza el barrio de Pompeya, pleno sur de la ciudad de Buenos Aires, que está siendo protegido por el gobierno de la ciudad.